Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con este super clásico Born in the USA de Bruce Springsteen abrimos el programa del día de hoy, miércoles 10 de noviembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y abriremos este programa hablando sobre cómo ve el mundo a los Estados Unidos según la reciente encuesta global del Pew Research Center. Seguiremos con la sección Lo que estamos viendo, primer bloque, que nos trasladarán a Etiopía, Brasil, Sudán, Argentina e Irak. Tendremos un primer bloque también de la sección Números Duros que nos llevarán a Estados Unidos y China. Continuaremos posteriormente con el bloque 2 de Lo que estamos viendo que nos trasladarán a Polonia, República Checa y Kuwait. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros bloque 2 que nos llevarán a Rumanía, Afganistán, Estados Unidos y Ucrania. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre los resultados de la reciente encuesta global del Pew Research Center sobre cómo ve el mundo a los Estados Unidos. En contexto, ¿cómo ve el mundo a los Estados Unidos según la publicación del Pew Research Center? Ustedes van a poder encontrar esta interesante publicación con sus resultados en la página web de esta gran consultora y encuestadora internacional. Iniciemos. Estados Unidos es visto positivamente en las economías avanzadas por su tecnología, entretenimiento, ejército y universidades. pero negativamente en su sistema de salud, la discriminación y el estado de su democracia. Como han documentado las encuestas del Pew Research Center, la reputación mundial de los Estados Unidos ha cambiado drásticamente en las dos últimas décadas, mejorando o disminuyendo a menudo según quién esté en la Casa Blanca y la política exterior que en consecuencia se aplique. Al mismo tiempo, muchos otros factores han seguido determinando la forma en que ve la gente a los Estados Unidos, como su vasto alcance cultural, su modelo económico y su política divisiva. Una encuesta realizada en 17 economías avanzadas pone de manifiesto la complejidad de la imagen internacional de los Estados Unidos. Los ciudadanos de otros países tienen mucho que admirar de este país, pero también muchos ven sus problemas. Los estadounidenses, por su parte, también ven tanto puntos fuertes como débiles dentro de su sociedad. La tecnología, el entretenimiento y el ejército estadounidenses son muy apreciados. Pocos consideran que el sistema sanitario de Estados Unidos esté por encima de la media en comparación con otras naciones desarrolladas. Los elementos más positivos de la imagen de los Estados Unidos están relacionados con algunas de sus exportaciones más famosas, y Estados Unidos recibe considerables elogios por su tecnología y cultura popular. Cuando se les pide que comparen las innovaciones tecnológicas estadounidenses con las de otras naciones desarrolladas, los encuestados dan al hogar de Silicon Valley críticas muy, muy favorables. En los 16 públicos encuestados fuera de los Estados Unidos, una media del 72% dice que la tecnología estadounidense es la mejor o está por encima de la media a nivel mundial. Estados Unidos es también, por supuesto, el hogar de Hollywood, y la mayoría de los encuestados dan a los Estados Unidos una alta reputación y puntuación en lo que respecta a entretenimiento, como las películas, la música y la televisión. Una media del 71% piensa que el entretenimiento estadounidense es el mejor o está por encima también de la media. A su vez, este país es ampliamente reconocido por su fuerza militar, con una media de 45% en los 16 públicos encuestados que describen al ejército norteamericano como superior a la media, y una media del 26% dice que es el mejor. Además, las universidades estadounidenses son ampliamente elogiadas, 43% por encima de la media y 16% opinan que son las mejores. Sin embargo, las opiniones sobre el nivel de vida estadounidense son dispares. En la mayoría de los países, una pluralidad de personas afirma que, en comparación con otras naciones desarrolladas, el nivel de vida de los Estados Unidos es medio, aunque en Grecia, España, Corea del Sur y Taiwán, aproximadamente la mitad dice que está por encima de la media o es el mejor. Por ejemplo, en Suecia, Holanda y Australia, más de 4 de 10 personas piensan que está por debajo de la media o que incluso es peor. Y acá llegamos al tema del sistema sanitario estadounidense, que recibe muy malas críticas. Una media del 48% dice que está debajo de la media y el 18% lo considera el peor entre los países desarrollados. En los últimos 2 años, las encuestas del Centro de Investigación Pew Research Center han revelado que el público extranjero es muy crítico con la forma en que los Estados Unidos ha gestionado la pandemia del COVID-19, y los que creen que Estados Unidos ha hecho un mal trabajo al afrontar la crisis son especialmente propensos a dar al sistema sanitario de este país una muy baja calificación. Las actitudes hacia los elementos de la imagen de los Estados Unidos varían según el público encuestado. Grecia, Taiwán, Corea del Sur, España, Italia y Japón dan a los Estados Unidos algunas de sus críticas más positivas, mientras que, por ejemplo, Alemania, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda y Suecia dan a los Estados Unidos algunas de sus evaluaciones más bajas. La encuesta, realizada menos de un año después de que estallaran las protestas internacionales tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis, revela críticas generalizadas sobre el estado actual de los derechos civiles en los Estados Unidos. Grandes mayorías afirman que la discriminación contra las personas por su raza o etnia es un problema grave en este país, y en la mayoría de los países, las mayorías dicen que es un problema muy grave. Y aunque muchos dicen que la discriminación es también un problema grave en sus propios países, afirman sistemáticamente que la discriminación es peor en los Estados Unidos que incluso en sus propias naciones. Y es que este es igual un tema que es considerado mucho más problemático cuando las personas se sitúan en el espectro político de la izquierda. Y es que los encuestados dentro de este espectro ideológico son especialmente más proclives a decir que la discriminación de los Estados Unidos es un problema muy grave. Por ejemplo, el 81% de los canadienses que se consideran de izquierda creen que es un problema muy grave, frente al 66% de los que se consideran de centro y al 52% de los canadienses que se consideran de derecha. Pocos creen en ese sentido que la democracia estadounidense, al menos en el estado actual, sea un buen modelo para otras naciones. Y es que hay una media en la que solo el 17% dice que la democracia de los Estados Unidos es un buen ejemplo a seguir por otros, mientras que el 57% piensa que solía ser un buen ejemplo, pero que no lo ha sido en los últimos años. De otro lado, un 23% no cree que haya sido nunca un buen ejemplo. De hecho, la mayoría cree que Estados Unidos ya no es un buen ejemplo en términos de democracia. Los estadounidenses también son críticos con otros aspectos de su propia sociedad. Aproximadamente 4 de cada 10, es decir, 42%, piensan que la discriminación por motivos de raza o etnia es un problema muy grave. Y el 32% dice que es un problema algo grave. Los adultos negros, el 93%, e hispanos, el 82%, son significativamente más propensos que los blancos, en un 68%, a describir la discriminación como un problema al menos algo grave. Los demócratas, en un 94%, son también casi el doble de propensos que los republicanos, en un 49%, a decir que la discriminación racial y étnica es un problema grave en los Estados Unidos. Y aunque son más positivos que el público extranjero sobre el sistema sanitario estadounidense, aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses dice que está por debajo de la media, es decir, un 32% en comparación con otras naciones desarrolladas o que es el peor, un 7%. Los estadounidenses, a su vez, dan a las universidades de este país calificaciones más bajas que el público extranjero. Un elemento que es bastante curioso, ya que solo el 47% de los estadounidenses dice que sus universidades están por encima de la media o son las mejores en comparación con la media del 59% de los encuestados fuera de los Estados Unidos. Los republicanos en ese sentido son generalmente más positivos sobre estos diversos aspectos de la sociedad estadounidense, aunque los demócratas ofrecen críticas más favorables de sus películas, su música y la televisión que se produce en este país. Los jóvenes en ese sentido son mucho más propensos a aceptar el entretenimiento estadounidense. Es que los jóvenes estadounidenses suelen ser menos positivos sobre los aspectos de su sociedad incluidos en la encuesta. Un elemento bastante curioso. Los que tienen entre 18 y 29 años son menos propensos que los que tienen 65 años a decir que el nivel de vida, el sistema sanitario, el ejército y los logros tecnológicos de los Estados Unidos están por encima de la media o son mejores. En cambio, los jóvenes de muchos lugares fuera de los Estados Unidos tienden a ser más propensos a ver algunos de estos aspectos de la imagen de los Estados Unidos de una forma muchísimo más positiva. Sin embargo, los jóvenes, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, son especialmente aficionados a la cultura popular estadounidense. En todos los públicos encuestados, incluidos los Estados Unidos, las personas de 18 a 29 años son más propensas que las de 65 años o más a calificar el entretenimiento estadounidense como superior a la media o el mejor. Por ejemplo, en Taiwán, el 84% de las personas de 18 a 29 años tienen esta opinión, en comparación con el 39% de los mayores de 65. Estas son solo algunas de las principales conclusiones de la encuesta del Pew Research Center realizada entre el 1 de febrero y el 26 de mayo del año 2021 entre 18.850 adultos de 17 economías avanzadas. La encuesta también revela que alrededor de 6 de cada 10 personas encuestadas dicen que el gobierno de los Estados Unidos respeta las libertades personales de su población. En los países en los que se dispone de tendencias, la gente suele dar a los Estados Unidos una puntuación más alta en cuanto al respeto de las libertades individuales que en el año 2018 durante la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, en varias naciones, Estados Unidos sigue recibiendo más calificaciones negativas en esta cuestión hoy que durante la época del expresidente Barack Obama. Y con esta sección de En Contexto iniciamos el programa del día de hoy. Si desean explorar más sobre los interesantes resultados de la encuesta global, pueden visitar la página web del Pew Research Center, una de las consultoras y empresas de análisis de datos más importantes del mundo, para conocer más información sobre esta encuesta sobre la percepción de los Estados Unidos en las 17 economías avanzadas consultadas. lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Etiopía. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que lleva un año de guerra civil contra las fuerzas gubernamentales etíopes, se ha aliado con otro poderoso grupo militante que quiere derrocar al primer ministro Abiy Ahmed. El TPLF, ahora en alianza con el Ejército de Liberación Oromo, dice, ha avanzado hacia la capital, Addis Abeba, en los últimos días, lo que ha llevado al asediado Abiy a pedir a los civiles que tomen las armas para defender la capital. La alianza Tigray-Oromo, denominada Frente Unido de Fuerzas Federalistas Etíopes, ha pedido la salida inmediata de Abiy, ya sea por la negociación o por la fuerza, y el procesamiento de los funcionarios de gobierno por crímenes de guerra. La ONU afirma que todas las partes del conflicto han cometido abusos. Estados Unidos queda amenazado con suspender las preferencias comerciales de Etiopía por los presuntos crímenes de guerra del gobierno, está intentando negociar un alto al fuego. Cuando Abiy llegó al poder tras las protestas populares en el año 2018, fue aclamado por liberalizar lo que antes era un gobierno extremadamente represivo, controlado, por cierto, por el TPLF. Ahora parece que puede haber desencadenado las mismas fuerzas que podrían desgarrar el país y expulsarlo del cargo, o incluso algo peor, que sería volver a estos conflictos étnicos en Etiopía. Desde Etiopía nos vamos ahora al Brasil. Y es que a principios de este año el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fijó un ambicioso plazo para desplegar la banda ancha 5G para julio de 2022. En los últimos días, las empresas de telecomunicaciones han estado compitiendo para conseguir un trozo del pastel mientras el proceso de licitación se abre. Se trata de una perspectiva lucrativa para las empresas de telecomunicaciones en un país en el que más de tres cuartas partes de su población, es decir, unos 190 millones de personas, están conectadas a la red. Pero el proceso no ha sido fácil a raíz de las diferencias ideológicas internas brasileñas sobre la participación del gigante asiático Huawei. Bolsonaro ha recibido mucha presión de los escépticos de China dentro de su propio gobierno, incluido él, así como de Washington, para que excluya al gigante tecnológico Huawei de la guerra de las ofertas. Y Bolsonaro acabó cediendo, ya que Huawei ha quedado fuera del proceso de momento. Claro, la empresa México-brasileña y la española Telefónica parecen haber salido ganando en la subasta del 5G tras haber puesto la mayor cantidad de dinero por los derechos del espectro. Pero todo esto es muy incómodo porque Huawei ha sido un importante proveedor de tecnología en Brasil durante décadas y los operadores locales de telefonía móvil también dependen de la tecnología de Huawei. Además, excluir a este gigante, que es como mucho el proveedor más rentable de equipos 5G en el país, aumentará el coste global del proyecto, que ahora se espera que superen los 70 mil millones de dólares. Muchos siguen siendo escépticos en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo esta ingente tarea en tan solo 9 meses como fue planteado. Y al final, esto no deja de ser otro capítulo geopolítico de la pelea entre los Estados Unidos y China, en este caso jugada en territorio brasileño. Desde Brasil nos vamos ahora al continente africano y directamente a Sudán. Y es que 2 semanas después de que un golpe militar en Sudán, la situación de la seguridad en el país sigue deteriorándose. El domingo los soldados respondieron a las protestas prodemocráticas en Jartum, lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a más de 100 profesores que se negaban a volver al trabajo hasta que se restableciera el gobierno civil-militar en transición. Mientras tanto, el primer ministro civil Abdalla Hamdok sigue bajo arresto domiciliario e internet sigue cerrado. Los mediadores de la Liga Árabe han llegado a la capital para intentar mediar entre el líder de la junta, el general Abdel Fattah Burhan, y las fuerzas pro-civiles, pero Burhan se niega incluso a calificar la toma del poder como un golpe. El mayor sindicato del país, que desempeñó un papel fundamental en el movimiento de protestas del año 2019, ha convocado una huelga nacional en 2 días. La salva inicial de una campaña de desobediencia civil para obligar a los militares a volver a la mesa de las negociaciones. Desde Sudán nos devolvemos al continente y nos vamos al fin del mundo. Vamos a Argentina. Y es que los argentinos acuden a las urnas el próximo domingo para votar en las elecciones legislativas de medio término. Y la coalición del presidente Alberto Fernández se prepara para lo que parece será una gran pérdida en ambas cámaras del Parlamento. El resultado reflejará probablemente el mismo resultado de las elecciones primarias del pasado mes de septiembre, en las que los aliados del presidente fueron derrotados por la oposición. En las últimas semanas, el presidente Fernández ha limitado los precios de 1.432 productos, pero la inflación anual sigue siendo superior al 50%. Sin una mayoría en el Senado, será muy difícil que el presidente consiga hacer mucho en la segunda mitad de su mandato en el peor momento posible. Y es que los economistas temen que Argentina pueda dejar de pagar al Fondo Monetario Internacional parte de los 45 mil millones de dólares que deben a principios de este año. Un nuevo impago podría provocar una corrida bancaria similar a la que ocurrió en el año 2001, cuando el país sufrió una de las peores crisis financieras de su historia. Como las elecciones presidenciales no se vislumbran hasta dentro de 2 años, es probable que la inestabilidad política esté muy presente en el futuro cercano hasta entonces. Y nos vamos de nuevo ahora a Oriente Medio, a Irak. Y es que el primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, sobrevivió después de que se disparara una descarga de explosivos contra su complejo dentro de una zona de alta seguridad, hiriendo a varios miembros del personal de seguridad. El ataque fue llevado a cabo por milicias proiraníes que han estado pidiendo violentamente un recuento de los votos desde que sus partidos obtuvieron malos resultados en las recientes elecciones parlamentarias. El viernes, las milicias intentaron entrar en la zona fortificada conocida como Zona Verde, que incluye el complejo del primer ministro y las embajadas occidentales. A las facciones proiraníes les preocupa especialmente que el clérigo musulmán chiita Muqtada al-Sadr intente atemperar la influencia de Teherán sobre el país. Al-Sadr ha pedido una menor injerencia extranjera en Irak, tanto de Irán como de las diferentes potencias occidentales. Incluso antes de los disturbios, las cosas no estaban bien en Irak, donde el suministro de energía es escaso y la economía es un caos. I don't drink coffee, I drink tea, my dear. I like my toast on one side. Números duros. Vamos a ir a Estados Unidos y China. Iniciamos en Estados Unidos. El primer número son 10 millones, y es que el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre los hackers del Colonial Pipeline. Es la mayor recompensa en la historia de los Estados Unidos por la detención de un grupo específico de ciberdelincuentes y la mitad de lo que supuestamente pagó la empresa para conseguir la clave del cifrado el pasado mes de mayo. El siguiente número que nos mantiene en Estados Unidos es 33, y es que justo a tiempo para la temporada de vacaciones, Estados Unidos abrió sus fronteras el lunes pasado a los ciudadanos y residentes no estadounidenses totalmente vacunados de 33 países que han tenido prohibido viajar directamente a los Estados Unidos durante más de un año y medio. El siguiente número que nos mantiene también allí en Estados Unidos es 10, y es que Elon Musk incendió Twitter al preguntar a sus seguidores si debía deshacerse del 10% de sus acciones de Tesla, por las que técnicamente tendría que pagar impuestos en los Estados Unidos. Y es que Musk es criticado por Ron Wyden, el senador estadounidense que lidera la iniciativa de aprobar un impuesto sobre la riqueza para los multimillonarios, de modo que Musk y otros estadounidenses súper ricos tengan que pagar el valor de sus acciones no solo cuando las vendan. Y el segundo número nos traslada a China, y es 300 mil millones. Y es que China exportó bienes por valor de 300 mil millones de dólares en octubre, es decir, un 27,1% más que el año pasado. La cifra es mucho mejor de lo que muchos economistas esperaban, dada la desaceleración económica del país, los continuos cortes de energía y las interrupciones en la cadena de suministro mundial. Y vamos a tener esta segunda sección de lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Polonia, República Checa y Kuwait. Vamos a Polonia y Bielorrusia, de hecho. Y es que la crisis de los migrantes se agrava en la frontera bielorrusa-polaca. El deterioro de la situación en la frontera de Polonia con Bielorrusia se intensificó el lunes y Varsovia desplegó 12.000 soldados ante el temor de que una afluencia de migrantes irrumpiera en la frontera desde el territorio bielorruso. Letonia y Lituania, que temen una oleada de inmigrantes, se han unido a Polonia para reforzar la seguridad de sus propias fronteras. Polonia, país de la Unión Europea, lleva meses acusando al presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko de abrir la frontera de su país para inundar Polonia de migrantes de Oriente Medio y Asia desesperados por entrar en la Unión. La medida de Lukashenko parece ser una venganza por las sanciones contra la Unión Europea contra Minsk. A su vez, Polonia ha llegado a acusar a las fuerzas bielorrusas de empujar físicamente a algunos migrantes hacia su territorio. Unas dramáticas imágenes mostraron el lunes que el problema ha empeorado mucho, con miles de migrantes reunidos en la frontera, algunos de ellos utilizando instrumentos para intentar cortar las barreras de alambre. A medida que el brutal invierno se cierne sobre Europa del Este, la situación es cada vez más grave para sus propios inmigrantes. Decenas de ellos han muerto de hipertermia tras ser expulsados del territorio polaco y negárseles alimentos y tratamiento médico. Y ahora, desde Polonia y Bielorrusia, nos vamos a República Checa. Y es que se necesitaron 5 partidos organizados en 2 coaliciones para hacer algo difícil, y era derrotar al popular ministro populista de la República Checa, Andrej Babiš, en las elecciones del mes pasado. Pero el acuerdo parece que ya está hecho. La coalición de centro-derecha Juntos y la coalición de centro-izquierda liderada por los Piratas firmaron el lunes un acuerdo para formar un gobierno dirigido por Pert Fiala, líder del partido ODS del bloque Juntos. La decisión se produce tras semanas de negociaciones y de incertidumbre sobre si el presidente Milos Zeman, hospitalizado, incumpliría los resultados electorales y daría a su aliado Babiš la oportunidad de formar gobierno primero. El gobierno de Fiala se enfrentará entonces a grandes retos: salir de la pandemia, controlar la creciente deuda nacional y revisar las tensas relaciones con Rusia. La relación con los países vecinos también podría complicarse. Fiala, en contraste con Babiš, es mucho más pro-Unión Europea que el húngaro Viktor Orbán o el gobierno del PIS de Polonia. Y desde Europa nos vamos entonces a Kuwait. Y es que por segunda vez en lo que va del año, el gobierno de Kuwait dimitió el lunes en una medida que podría desactivar el estancamiento político que ha obstaculizado la capacidad del país rico en petróleo para resolver sus finanzas. Démosle una mirada muy rápida a los antecedentes, y es que Kuwait tiene un sistema político híbrido en el que un parlamento elegido por el pueblo puede introducir leyes y ejercer cierta supervisión sobre un gobierno que sigue siendo nombrado por el emir, que suele estar formado por miembros de su familia. En los últimos meses, los legisladores de la oposición han discutido con el primer ministro, el jeque Sabah al-Khalim al-Sabah, sobre su gestión de la pandemia, las acusaciones de corrupción y el destino de los disidentes políticos en el exilio. Su dimisión, junto con un proyecto de propuesta de amnistía para estos disidentes, podría ahora suavizar las cosas. Un poco de armonía no puede llegar lo suficientemente rápido para Kuwait. Aunque el país tiene mucho petróleo, los bajos precios del crudo en los últimos años han provocado un conflicto político sobre cómo equilibrar el presupuesto sin dejar de ofrecer amplias prestaciones sociales desde la cuna hasta la tumba. El aumento del gasto deficitario es una opción, pero para ello es necesaria la acción parlamentaria, algo que se ha visto obstaculizado por las luchas internas en este país. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos que dejar esta última sección de números duros ya por una cuestión de tiempo. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició con estos interesantes resultados del Pew Research Center sobre cómo ve el mundo a los Estados Unidos. Nos fuimos con nuestra sección lo que estamos viendo a Etiopía, Brasil, Sudán, Argentina e Irak. Y con los números duros estuvimos viajando a los Estados Unidos y China para luego dar una segunda mirada a Polonia, República Checa y Kuwait. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que nos visiten en nuestra web y a que, si les gusta el programa, dejen sus likes o comentarios en cualquiera de las plataformas, así mismo a que lo compartan para seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.